phrasal verb, to go over. Annie, to go over significa algo que tú tienes que hacer ahora mismo con todo lo que has aprendido a lo largo de este curso. Es decir, repasar, revisar, ¿okay? ¿Ok? O también examinar. Muy bien. Siempre repasamos nuestros errores. We always go over our mistakes. Ah, bueno, over. Come on, you can do it. We always go over our mistakes. Good. ¿Repasarás tus apuntes? Will you go over your notes? Muy bien, will you go over your notes? Repasamos eso la semana pasada. We went over that last week. We went over that last week. Sí, eso es, el pasado del verbo to go. El pasado simple es went, efectivamente. Bien, Annie repasa sus notas cada noche. Por eso es un ejemplo a seguir. Annie goes over her notes every night. Good, repasaremos. Es mentira, es mentira. Que no. Yo sé que lo haces. Y por eso vas mejorando. Repasaremos esto de nuevo pronto. We'll go over this again soon. Good, we'll go over this again soon. Repasa esa lección otra vez. Go over that lesson again. Siempre repaso ese punto en mis clases. I always go over that point in my classes. Good.